¿Entendés? Yo creo que eso era la fuerza de la juventud, es enorme. Por eso es muy importante canalizar bien la cosa. Porque yo creo que la partida a largo plazo es inexorablemente ganada. Lo importante es que la ganemos lo antes posible. Y para ganar lo antes posible hay que tratar de actuar con gran prudencia. ¿Te has revocado el documento? ¿Vos crees que lo agarró Perón, el documento macartista? ¿El famoso documento de vos? Eso no. Lo avaló, sí, en cierto modo, pero viste, pero nunca. Pero ahí tenés, Perón, por ejemplo, nunca dijo una sola palabra sobre la muerte de Rucci. Nunca. Hay algunos que decían, que le dijeron a Perón, miren, me mostraron a Rucci. ¿Cómo? ¿Ya son las 12 menos cuarto? Corregiendo el consejo anterior. Pero viste que Perón es muy significativo, Perón no dijo una sola palabra. Y vos fíjate que no lo ha mencionado nunca, Rucci. Nunca lo mencionaron. A mí me llamó la atención. Fue al entierro, que se estuvo ahí conmovido, pero mencionarlo a Rucci, pero nunca. Y Solano mismo me dijo una cosa muy importante. Mire, padre, yo tuve que hacer, para mí fue un compromiso, porque yo soy de San Nicolás, me dijo. Y conozco las cosas espantosas que Rucci ha hecho en San Nicolás. Entonces nosotros, conservadores populares, tuvimos que estar muy discretos con Rucci. Y Perón la sabe, me dijo. ¿Cómo le hicieron de la espalda? No, pero de todo, se mata gente, a cadenazos, sin pedir la atención. Pero me dijo, no, así en una, me dijo. No, no, yo vi las cosas espantosas que ha hecho Luis en San Nicolás. Pero la sabe. Pero la sabe. Y pero la sabe todo, viejo. Y con respecto al conflicto. Ahora, ¿vos crees que la ley de asociaciones está bien sancionada o no? Yo creo que lo único que Perón, no sé si está bien informado o se mueve en una óptica distinta de nosotros. Dice toda la cuestión de la violencia. Sí, Perón creo que exagera la importancia que tiene el ERP, por ejemplo. Porque Solano mismo dijo el otro día que si moría Perón, se producía un levantamiento dirigido por el ERP en varias provincias del país que me parecen muy delirantes.